Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al Trébol Radio Centro, a su programa Excelencia Personal, con el gusto de saludarte y pues con un ambiente propicio y un tema muy propicio, porque para los católicos hoy es un día de regalo extraordinario. No hay mayor prueba de amistad y de amor que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida no solo es morir, ese es el caso heroico extremo, pero dar la vida también es darse a sí mismo. Y hoy celebramos cómo Jesús se da a sí mismo en cuerpo, alma, espíritu, integral, a través de la Eucaristía, que es la fiesta que celebramos hoy. Maruja, celebración de amistad, dices tú, Maruja Cándano. Sí, Gerardo, hola. Pues mira, a mí el Jueves Santo es de esos días que de los que te podría decir que creo que son de mis favoritos, que cada año me invita a una reflexión diferente según mi momento personal, y que este año definitivamente me ha calado muy hondo el decir, bueno, cuando las personas están a punto de irse, sea irse a un viaje muy largo o inclusive cuando se sienten cercanas a la muerte, que me ha tocado acompañar a personas en estos trances, como que lo primero que buscan es estar rodeadas de las personas a las que aman. Es como un día de decir, yo quiero estar cerca de todos aquellos que quiero, de mis amigos, de mi familia, de mi gente cercana. Y definitivamente yo creo que fue lo que hizo Jesús. Se reunió con sus amigos, con sus discípulos. Y bueno, yo últimamente me he puesto a pensar que puesto que incluso siempre utilizamos el masculino para hablar en general, ¿no? Cuando decimos los amigos o decimos los discípulos, los cercanos, esto, y sin embargo nos estamos refiriendo a hombres y mujeres, ¿no? Es un genérico. Y ciertamente, entre los seguidores muy cercanos, podríamos decir que entre los discípulos de Jesús había tanto hombres como mujeres, que varios de ellos incluso en el Evangelio se mencionan, como era María, la madre de Santiago y de Juan, que iba habitualmente, María de Magdala, que solía estar presente, Marta y María, las hermanas de Lázaro, que eran no solo sus amistades, sino también discípulos que activas que seguían. Y bueno, se mencionan a varias mujeres en los evangelios. Sí, cosa que hace un par de semanas. Que cuando hablamos de la relevancia que le daba Jesús a la mujer, ¿no? Exacto. Y yo ahora me he puesto a pensar que, pues a lo mejor, digo, ahora sí que es dejando volar mi fantasía, ¿no? Naturalmente lo reconozco. Pero que a lo mejor en esa reunión última de cariño, de deseo de dejar un mensaje, porque cuando, como yo a veces me ha pasado como mamá, que cuando salgo de viaje o voy a estar fuera un tiempo, hablo a cada uno de mis hijos, aparte de decirles que los quiero, pero como que les dejo un encargo a cada quien, según cuando mi mamá vivía, les encargaba que estuvieran pendientes de ella, que le echaran una llamadita, en fin, ¿no? Yo pienso que este día Jesús, es probable que incluso a lo mejor en esa última cena y en esa última reunión estuviera María, su madre, estuvieran algunas de estas mujeres discípulos que lo acompañaban en el resto de su vida, ¿no? Y sobre todo, también muy probable que le estuvieran sirviendo estas mujeres, que las mujeres tenemos siempre esta sensación de ser anfitrionas y de este gusto por servir, del cual no hay que abusar, pero bueno. Tampoco hay que renunciar, ¿no? Ni renunciar, ni abusar. El que no sirve para vivir, no vive para servir, ¿no? El que no sirve. Pero entonces yo sí me llama mucho la atención que esta cena para Jesús seguramente significó una reunión de amistad y un deseo de dejar un mensaje como algo lo más central, lo más importante, porque ya el tiempo se me termina, ¿no? Y me encanta que pudo seleccionar fácilmente un solo mensaje. Es que lo que les pido es que se quieran unos a otros y que sean servidores unos de otros. Eso es lo que les pido. Eso es como el mensaje que les ha dado todo el tiempo mientras estuve entre ustedes, pero que ahora que ya siento que el final se acerca, quiero decirles, quiéranse, cuídense, atiéndanse mutuamente, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que es absolutamente válido para este momento presente. El mensaje de que unos seamos los servidores de los demás, que servir en el sentido, digo, de veras más grandioso de la palabra, que no es el servilismo, no es el ponerte de tapete para que pasen encima de ti, sino el gozo de ver por tu bien. Y en esta celebración, yo diría que es una celebración de amistad, una celebración también muy importante de confianza, porque él se daba cuenta que ni estaban del todo preparados, que hubiera necesitado más tiempo como para que espabilaran un poco para más. Para graduarse, ¿no? Y sin embargo, confía en que ellos van a seguir manteniendo vivo el mensaje. Que van a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Y una celebración de compartir. Compartió el pan y el vino, no solamente distribuyó pan y vino, no. Su pan y su copa de vino los compartió. Y sobre estos temas de amistad, compartir, confianza y celebración, es lo que me gustaría como ir desmenuzando un poquito en este programa. Precioso, precioso el concepto, por supuesto. Servir, confiar y compartir son elementos fundamentales en la amistad y en toda relación humana productiva. Yo esto lo aplicaría principalísimamente en el ámbito de la familia. En la familia, absolutamente. Pero también en el ámbito de la productividad. Del trabajo, claro. Del trabajo, de confiar, de compartir y de servir. No hay mayor prueba de amor y de grandeza que servir. No ser servil. Exacto. Sino sí, ser servicial. Ser servicial. En México tenemos una palabra que yo no he encontrado una traducción, que es ser acomedido. Ajá. Es el que está dispuesto a ayudar, el que no necesita que, oye, ayúdame a cargar este paquete, sino que ve que yo vengo cargada con un paquete. Y se adelanta. Y se adelanta a ayudarme a cargar. Oye, déjame ayudarte. Ese es el estilo de servicio del que podemos hablar, ¿no? Fíjate que en ocasiones, la soberbia les impide a los que reciben esta atención aceptar ese apoyo. No, déjame, yo puedo. Uh-huh. Oye, si no es porque no puedas, no te estoy diciendo inútil. Sí, claro. Me estoy ofreciendo y si me permites va a ser una satisfacción para mí. Si me mandas al diablo, bueno, pues no me voy, pero voy a sentir un poco desagradable el asunto. Con permiso. Solo quien sabe ser amigo puede tener amigos. Emerson.